la del hombre mujeriego. Ay, qué vida tan bonita del hombre conquistador. No importa su condición, si es casado, si es soltero, siempre vive preparado en conquistar un nuevo amor. Y los que sí nos vayan una son Armando Andrade Palacio y Jairo Halkin. Ay, pobre sería mi vida a falta de la mujer. ¿Cómo viviría mi alma no teniendo compañera? Vivir no tendría sentido si no existiera ese ser. Por eso vivo orgulloso de tenerlas aquí en la tierra. ¡Ay! ¡Que vivan las mujeres! ¡Regalo de mi Dios! Dueña de mis quereres, linda diosa del amor. A mí no me falta una, pero siempre respetando el gran valor de la mujer. Yo le brindo mis caricias, me reciben con fortuna. Si me entregan su cariño, les entrego el mío también. ¡Ay! ¡Que vivan las mujeres! ¡Regalo de mi Dios! ¡Dueña de mis quereres! ¡Linda diosa del amor! Para dos grandes amigos, José Aragón y José Farid Díaz.